Hacele, hacele ahí, hacele la. Y entra bailando el señor. Que se venga Pablito Tamanini, papá. Vamos, la gente. Hola, hermano. ¿Dónde estabas? ¿A dónde estabas? Acá atrás tomando un fernecito, tranqui. Ah, sí, escuchándolo. Hola, Kiri. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo estás, hermano? A pleno, a pleno. ¿A pleno? Sí, bailando de atrás. Hola, gente, ¿cómo va? ¿Todo bien? La gente en casa. ¿Vamos? ¿Eh? Dice. De mazo, de mazo. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Dale. ¡Suena! ¡Sí, señor! Para todas las solteras, si quieres bota mis cuadernos, si quieres borra hasta mi número del celular, si quieres vende con mis cartas una fogata a ver si logras calentar. Lo que no puedo con mis besos y los abrazos que nunca te supe dar, pasamos de decirte amor a no poder decirnos hola, ¿cómo estás? Tú y yo pasamos de ser todo a nada, de comernos con la mirada, y ahora estamos frente a frente y ni siquiera puedes mirarme a la cara. Vivíamos de boca a boca, los labios no querían soltarse, y ahora que en el mismo cuarto no podemos respirar el mismo aire. ¡Qué locura! ¡Eso! Llévate el tapete, llévate mi vida que agarraste de juguete, llévate ese par de anillos que no comprometen, y aunque no quiera perderte, te diría vete, pero el que se va soy yo. Y cuando me vaya me llevo el reloj. Los labios no querían soltarse, y ahora que en el mismo cuarto no podemos respirar el mismo. Baila, baila, baila. La, la, la, la, la. Eso. Si quiere bota mis cuadernos, si quiere borra hasta mi número de celular, si quiere peme con mis cartas una fogata a ver si logras calentar. Tú y yo pasamos de ser todo a nada, de comernos con la mirada, y ahora estamos frente a frente y ni siquiera puedes mirarme a la cara. Vivíamos de boca a boca, los labios no querían soltarse, y ahora que en el mismo cuarto muchas gracias, muchas gracias. El aplauso para Pablo Tamanini, che, cantante de la conga, hermano. Gracias, hermano. Pronto.